y vamos a tratar de hacer una yapa. Sí, sí, sí. Ya termina el programa, pero no queríamos dejar de hablar con una compañera que recién pudimos enganchar telefónicamente. Ella es Victoria Liendro, de las Mujeres Trans de Argentina, porque también contábamos que nos llegó una seria denuncia en relación a la represión policial contra las personas trans en la ciudad de Salta. Así que, si me disculpa la desprolijidad, estamos tratando de comunicarnos ahora con Victoria. Ya termina el programa, pero vamos a ver si podemos comunicarnos para que nos cuente rápidamente. Bueno. Hola. Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás? Mira, estamos hablando acá de Radio Zumba La Turba, del Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Quizás ya casi se nos termina el programa, pero bueno, no queríamos dejar de dar difusión a la denuncia que ustedes estaban haciendo por medio de un importante comunicado. ¿Querés comentarnos, Victoria, cuál es la situación? Sí, bueno, esa será justamente la situación de violencia que sufren las mujeres trans en situación de prostitución. Que por parte de la policía han sido violentadas en los últimos tiempos, digamos. En realidad estas son denuncias que venimos haciéndolas ya hace años. Pero también se enmarca en un contexto de... hay un código contravencional que rige en la provincia y el artículo 114 es la herramienta que tiene la policía para amedrentar justamente a las personas trans en esa situación. Lo que le pedimos a las autoridades, en este caso al Poder Legislativo, es... que se viene pidiendo desde hace años, del año 2008, venimos planteando documentos, información al respecto, informes de entidades nacionales y del Ministerio de Justicia, que tienen que derogar el artículo 114, que es la herramienta que tiene la policía, que es el órgano de aplicación del Código Contravencional, para violentar y hacer lo que quiera con las personas trans. Digo, a todo lo que quiera me refiero a estos maltratos que no están dentro y que no corresponden, ¿no es cierto?, los maltratos físicos que... le hacen a las personas trans en esa situación, digamos. Claro, la contravención es una cosa, lo que hace la policía con su accionar realmente es otra y es inconstitucional. Uh-huh. Y explicando a la ciudadanía, la prostitución no es un delito, no está grabado en el Código Penal. Entonces estas normas, estas leyes han sido cuestionadas por gobiernos internacionales y también por todo lo que implica la doctrina penal, ¿no es cierto?, en donde... realmente no podemos tener códigos penales, entre comillas, paralelos en las provincias, porque lo que hace es seguir justamente cargando, ¿no es cierto?, el peso de la ley sobre los sectores vulnerados. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué hace una mujer parada en situación de prostitución que está en esta esquina parada? ¿Qué hicimos como sociedad para que esa mujer esté ahí? Uh-huh. ¿No es cierto? Creo que hay muchas preguntas y quienes deben responderlas son las autoridades. Así y es. El grupo de personas trans, mujeres travestis, transexuales y transgéneros, este grupo es mucho más vulnerable. Deberíamos preguntarnos por qué la gran mayoría, más del 80% de la persona trans, llega a esta situación. Exacto, Victoria, realmente mucha claridad en el planteo. Y entonces ustedes dieron a conocer este comunicado y lo están acompañando con algunas presentaciones y acciones. Claro, hay una gran cantidad de acciones del país que se suman y obviamente ahora en este momento calculo que la están recibiendo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Uh-huh. A las mujeres trans que están en situación de prostitución, que hicieron esta denuncia, que nosotros como Mujeres Trans Argentina acompañamos el su pedido, ¿no es cierto? Así es. Bien. Bueno, lamentablemente, digo, porque... no sé, hay muchos, no sé, ¿viste? Cuando vos ya decís... la verdad que no entendemos ya tantas barreras que nos ponen a nosotros, que ya de por sí nuestra identidad es objeto de discriminación y de segregación. Es terrible, digo, estas cosas hay que hablarlas. No pensemos en lo que nos está pasando hoy en la provincia, una joven desaparecida... con todo lo que se viene diciendo, es porque no se habló. Estas uh-huh. cosas no se hablan. Así es. Y acá hay responsabilidades. Así es. Que una joven hoy no esté escolarizada, hay responsabilidades. Así es, sobre todo del Estado. Yo tengo una opinión, no la voy a decir, pero ya voy a escribir solamente algo. Pero, y hablé con familiares, con los padres, digo, es porque no se habla, y estas cosas hay que hablarlas. Hay que hablarlas, como vos decís, Victoria. Basta. Así es, Victoria, y por eso nos parecía muy importante, aunque se nos hizo tarde el contacto, que estuviera tu voz acá en el Enredando las Mañanas, en el informativo, y estaremos atentas para seguir. Gracias a ustedes por el acompañamiento, porque, a ver, sin la ayuda de los medios, a veces es difícil difundir esto, porque, a ver, y pasaría para, como digo, para los medios, preguntarles a los legisladores, ¿por qué no derogan esta norma? Que exacto. Es el artículo 114, que es lo que permite a la policía amedrentar contra las personas en situación de prostitución. Así es. Porque penaliza la demanda y la oferta de sexo en la vía pública. Exactamente, Victoria. Así no se corrige la prostitución, ¿eh? No, no, claramente, y se criminaliza a las compañeras. Así es. Muchísimas gracias, Victoria. Seguimos en contacto, así que bueno, estaremos en otra oportunidad también saliendo al aire. Y eso nos parecía realmente importante. Además esto, ¿no? En el marco del Ni Una Menos, ya en esta semana, también hablar, como decías vos, no callar estas cuestiones. Te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchísimas gracias. Y llegamos ya al... Nos pasamos del último minuto del Enredando a las Mañanas. Saludamos a toda la audiencia. Y bueno, no queríamos... Nos tomamos el atrevimiento de poder excedernos estos 5 minutitos, pero no queríamos dejar de poner estas palabras en circulación. Así es. Abrazos. Entonces, mañana a las 10 de la mañana, Enredando a las Mañanas, desde Córdoba, el próximo lunes. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e trovato lì.